Miércoles 21 de octubre. Un lamento. En los primeros capítulos de Jeremías, Dios había advertido a su siervo que su obra como profeta no sería fácil. En ocasión de su llamado, se le dijo a Jeremías que los príncipes, los reyes, los sacerdotes y la gente pelearán contra ti. Jeremías capítulo 1, verso 19. Aunque se le dijo que Dios lo sostendría y que sus adversarios no te vencerán, Jeremías capítulo 1, verso 19, sin duda la advertencia de que la mayoría de su propio pueblo pelearía contra él no era una noticia bienvenida. Sin embargo, Jeremías no sabía ni la mitad de lo que sucedería, y cuando llegaron las pruebas, es comprensible que se enojara y se sintiera herido. Aunque Jeremías estaba hablando de su propia situación, ¿con qué tema universal estaba luchando en Jeremías, capítulo 12, versos 1 al 4? ¿Cuál fue la actitud del profeta hacia quienes lo herían? ¿Qué nos dice esto acerca de la humanidad, aún de los más fieles siervos de Dios? Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Jeremías capítulo 12, verso 1, está saturado del lenguaje legal del Antiguo Testamento. Las palabras hebreas para justo, alegaré mi causa, y justicia, aparecen en un ambiente legal. El profeta, muy molesto por lo que afrontaba, trae una causa, pleito, en Deuteronomio capítulo 25, verso 1, contra Dios. Por supuesto, su queja es muy común. ¿Por qué el impío parece prosperar, mientras que él, Jeremías, que procura hacer únicamente la voluntad de Dios, afronta tales aflicciones? Podemos ver también que Jeremías exhibe su humanidad. Él quiere que los que hicieron el mal sean castigados. No habla aquí como un teólogo, habla como un ser humano caído que tiene necesidad de gracia. Como Job y muchos otros fieles seguidores de Dios, no comprende por qué le ocurren estas cosas. ¿Por qué Jeremías, el siervo de Dios, llamado a declarar la verdad divina a un pueblo rebelde, está sometido a las traicioneras conspiraciones de su propio pueblo? Jeremías confiaba en Dios, pero seguramente no entendía por qué sucedía lo que sucedía. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios a pesar de todas las cosas que ocurren, que parecen no tener sentido para nosotros?